hay un 40% de los argentinos que elegimos un modelo diferente que la provincia de Buenos Aires, o sea, un tercio del país piensa como nosotros, y a construir una nueva alternativa con el gobernador, así que no, empecemos a psicopatear, que el pueblo argentino quedó solo, porque hay un montón de dirigentes que hemos tenido nuestros triunfos y estamos preparados para rearmar una propuesta para los próximos 4 años y abrirle la cabeza a la gente que podemos ser una alternativa válida a lo que hoy los liberales, ¿no? Digo, uh-huh, o los libertarios, todo esto que ya los conocemos, ¿no? Digo,